Señoras y señores, desde este momento y hasta las 18... El simio ha matado al simio. El simio ha matado al simio. El simio ha matado al simio. ¿Quién resistirá? Idea y conducción, Gustavo Gordillo. ¿Qué? Nada. ¿Quién resistirá?